Hola Ana, Buenas. ¿qué tal te encuentras? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, ¿estás ya al 100% de la recuperación o qué? Bueno, casi. 100% no, pero casi. Me alegro. En primer lugar, una pregunta que yo me hago es, ¿cómo se pasa de estar el año pasado en la categoría de Moto 3, quedarse sin equipo y este año, Ana, estás preparándote y entrenándote para participar en el Campeonato de Europa de Moto 2? Bueno, al final de temporada decidimos no seguir en el Mundial de Moto3 porque las ofertas que teníamos no eran con motos competitivas y no nos permitían estar en los puestos de delante, que al final es lo que todos buscamos. Y bueno, decidimos que lo mejor era intentar cambiar, dar un salto de categoría y preparar el Mundial del año que viene, pero en Moto2. ¿Has fichado por el equipo Grifull? ¿Es difícil fichar por un equipo así, Ana? Bueno, al final cuando vienes del Mundial sí que tienes más puertas abiertas en estos campeonatos y estuvimos hablando con varios equipos y al final decidimos que el Grifull era la mejor opción porque tiene mucha experiencia, lleva mucho tiempo en el campeonato y varios años trabajando con esta moto y sí que pienso que me podrán ayudar. Otra curiosidad que tengo es, ¿qué impedimento se encuentra una mujer en un mundo tan masculino como es el de la moto? Si es que hay alguno. Bueno, dentro del mundo al final, cuando llegué al principio sí que era un poco raro para todo el mundo, la gente poco a poco se ha ido acostumbrando, pero sí que diría que el impedimento más grande a la hora de buscar los patrocinadores porque es más difícil que las empresas confíen en que una mujer puede ganar en el campeonato del mundo. Y acorde a esto, ¿qué opinas sobre las palabras que hizo hace poco Ecclestone en las que afirmaba que no veía capaz de pilotar a ninguna mujer en Fórmula 1? Bueno, estas cosas normalmente no hago mucho caso porque, bueno, al final la vida evoluciona, pero hay gente que no. Sí que creo que hasta el momento ninguna mujer ha demostrado que pueda ganar, pero tampoco se le ha dado las mismas oportunidades que a los hombres. Entonces, sin las mismas oportunidades y sin los mismos medios es muy difícil demostrarlo. Y volviendo de nuevo a tu proyecto, al nuevo proyecto que acabas de empezar hace poco, hace apenas un mes anunciabas en tu cuenta oficial de Twitter que tu nuevo patrocinador es el IE, una empresa murciana, una empresa de nuestra tierra, de Cejín. Y me suscita curiosidad saber cómo conseguiste que una empresa relacionada con el mundo de en su mayoría, en su mayor parte, apueste por un proyecto como es el tuyo. Bueno, al final tengo gente detrás que no para de buscar y de hablar con empresas. Y bueno, Elie fue una de las que le gustó el proyecto desde el principio, de las que está apostando bastante y sobre todo tener un proyecto que queremos que sea a largo plazo, o no, que no sea un año solo, sino seguir el año que viene también en el Mundial y bueno, espero que dure mucho tiempo. En cuanto a la nueva moto, ¿qué cambios notas en referencia a la de Moto 3? La nueva moto, ¿cómo es? ¿Qué diferencias notas? Bueno, la diferencia más grande fue pues, la cilindrada, el peso y la potencia. La moto es mucho más potente y lo que más me está costando ahora mismo es la forma de pilotar, que es muy distinta a la moto 3. Había que hacer mucho paso por curva y en moto 2 hay que parar mucho más la moto y para aprovechar más la potencia. Entonces, ahora mismo necesito rodar mucho con la moto para cambiar mi estilo de pilotaje. ¿Y cuál es tu objetivo principal ahora mismo? Hablando de ahora mismo. Bueno, el objetivo ahora mismo esta temporada es seguir mejorando y terminar luchando por el podio e intentar ganar alguna carrera. Llevas desde muy pequeñica en el mundo de las motos. ¿Cómo comenzaste en este mundo? Bueno, empecé cuando tenía 3 años, como más que nada como un poco una forma de diversión. Mi padre me regaló una moto y bueno, fue todo como un juego hasta que fui cumpliendo años, pasando de categoría hasta que llegué al Campeonato de España, que es cuando se pusieron las cosas un poco más serias. Pero, ¿qué es lo que te atrajo de las motos para que estés donde estés ahora mismo? Bueno, el qué tampoco sé decirlo porque era muy pequeña y no sé muy bien por qué decidí que esto es lo que me gustaba, pero sí que desde siempre he sabido que quería dedicarme a esto. Y hablando de tu trayectoria, sé que es difícil, pero a ver, ¿cuál ha sido el momento más importante o especial que has vivido con las motos? Bueno, pues, si tuviera que elegir, seguramente elegiría mi primer año en el Campeonato del Mundo, la carrera de Valencia, que terminé en octava posición, que ha sido mi mejor resultado en el Mundial. ¿Y la anécdota con la que te quedas de todas las vividas en los circuitos? Bueno, anécdota ha pasado de todo, la verdad, y sería difícil elegir una. ¿Quién te suele acompañar a todas las carreras, Ana? Bueno, normalmente mi padre es el que siempre me ha estado acompañando. Y para ir concluyendo, en referencia a tu reciente fichaje por la Universidad Privada de Murcia, por la UCAM, ¿qué supone para ti que una institución tan importante, donde hay grandes atletas a nivel nacional como Mireia Belmonte, Carolina Marín o Javier Fernández, entre muchos, se haya fijado en ti? ¿Qué supone para ti? Bueno, pues para mí es un orgullo estar en una entre un grupo de deportistas tan importante. Al final, no, como que nos eligen por algo, y bueno, siempre es importante estar dentro de ese grupo, y sobre todo la oportunidad que nos da la universidad de poder seguir estudiando, el apoyo y la ayuda que para poder compaginar el deporte con la carrera. Y bueno, por así decirlo, nos ayudan a formar una vida distinta a lo que es el deporte, y prepararnos un poco para cuando el deporte se acabe poder tener algo donde seguir. ¿Qué estudios vas a cursar tú, Ana? Estoy en primero de derecho. Derecho. Dios, esa carrera es bastante fuerte. Por último, ¿qué le dirías a la gente que te apoya y que te sigue desde tus comienzos, Ana? Bueno, al final hay mucha gente que está detrás de todo esto, que bueno, desde siempre han estado apoyándome, y bueno, al final ellos tienen la misma ilusión que yo porque las cosas salgan. Y bueno, les diría que bueno, que sigan ahí, que pronto tendremos los resultados. Pues muchas gracias, Ana, por atenderme, que sé que estás muy ocupada y De que te nada. vaya muy bien la recuperación y para el próximo año que triunfes mucho, ¿vale? Muchas Gracias. gracias. Venga, hasta Venga, hasta luego. luego.